Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como cada emisión, créanme, realmente es un gusto, un placer enorme estar con todos ustedes disfrutando del pancracio luchístico, de lo por mayor y lo por menor que sucede en este encordado. Siendo hoy jueves... El poeta me dicen. Siendo hoy jueves 26 de septiembre del año 2013, seguimos con tormentas tropicales. Prevenimos algunas precipitaciones cerca del norte y centro del país. Es que no sé por qué así dicen, pero es más o menos. Chata, el reporte del PIC. Les recomendamos salir abrigados, salir con sus paraguas, con no, botas. Ya que salgamos, oye, ¿no? Aquí adentro hace frío en las oficinas de la caverna. Y en dos que tres lugares también de la ciudad metropolitana con canoa. Ya no tienen basura en la calle, señores. Sí, también. No sé. Eso es mucho de lo que provoca que algunas de las calles de nuestra ciudad angelopolitana. Sí. Oye, que por cierto, aquí cerca, en la Esteban de Antuñano, ahora que le pusieron el concreto hidráulico, bueno, quitaron unas coladeras y partes que no se inundaban, ya se inundan. Bien. Buena planeación. Exactamente, bien por esa planeación. Les aplaudimos a los dos. Sí, así lo dejamos, a los dos. Para que no nos quieran champlar algo. Pero bueno, como ya lo escucharon, como siempre también en cada emisión, a mi lado, compañero y hermano del alma, Paquito Arreola. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, aquí son todavía días. Espero que estén muy bien. Espero que el clima esté mejor donde sea que nos estén escuchando que aquí en Puebla. Ya van casi que dos semanas. Vamos con el mesecito casi. Dos, tres semanas sí. de puras lluvias aquí en Puebla. Al menos esta semana en las mañanas salía el solecito bien sabroso. Un rato y luego ya se nubló. Ahora no. Ahora ya salió otro nuevo fenómeno climatológico que se convirtió en casi en ciclón. Entonces estará azotando próximamente nuevamente las costas de Guerrero, Chiapas y el otro no recuerdo. Oaxaca, exactamente. Muchísimas gracias, Paquito. Entonces, está canijo, realmente, ¿no? La situación en ahí estos está, para los lugares. Que no, los que siguen diciendo que el cambio climático no existe y todo eso. No, mis polainas, ¿no? Solo era un mito, ¿no? Decían por ahí. Ha de ser, no creo que el mito le corresponde a muchas de las familias que han sufrido de este embate del clima. Sí, exacto. Pero bueno. Bueno, sigamos adelante. Exacto. Y antes de entrar en materia, como siempre, les recordamos los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta, estén al pendiente de actualizaciones y todo eso. Si no tiene Facebook, pues bueno, váyanse directamente a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Ahí nos aparecemos 3-4 veces a la semana, porque sigo haciendo cuentas, no sé. 4 veces a la semana, lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes, no, no es cierto, los miércoles con lucha japonesa, jueves con el programa y viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Si gustan mandarnos un mensaje, saludos, comentarios y eso, bueno, también lo pueden hacer ahí mismo en la página. O nos pueden mandar un Twitter a través de Twitter. Qué bonito se escuchó eso. Al de un servidor, pues bueno, @FCOArreola. Y al de Omar, lo pueden encontrar como @Dávila71. @Dávila71. Está para que nos manden comentarios, sugerencias y todo eso para que esto pueda mejorar. Exacto. Y entremos en materia, mi querido Paquito. Yo ya vengo enojado. Con esta primera noticia, yo ya vengo enojado. Han estado interesantísimas las notas. Empezamos con algo del todo por el todo. Ni siquiera estamos hablando de AAA ni del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que por cierto, bueno, tiene algo que ver. También está algo relacionado por aquí. Sí, dentro de esta misma nota. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Del Hijo del Santo y su empresa Todo por el Todo. En donde para este mes de octubre. ¿Qué? Para el mes de noviembre se tenía programada septiembre. Ah, la del Magno Evento. Sí, la del Magno Evento. Ah, septiembre, 21 de septiembre. Era para ese 21 de septiembre. Era para el fin de semana pasado. Era para el 21 de septiembre. Sí, ok, bueno, 21. Perdón, yo me equivoqué entonces de mes. Pensé que era para octubre. Y de hecho también se equivocó el que escribió la nota. 21 de septiembre. Acá le puso 21 de agosto. Y era el 21 de septiembre, precisamente. Bien. Que se iba a llevar a cabo esta, la denominada la Gran Batalla del Milenio. La Gran Batalla del Milenio. En el Zócalo de la Ciudad de México. Que por cierto, la entrada iba a ser gratis. Iba a ser gratis, precisamente. Y que según iban a buscar romper un récord mundial Guinness de asistencia para un evento de lucha libre, que eso ya lo habíamos descartado. Y que bueno, por X y Y y Z, pues esta función ya no se pudo organizar. La verdad nunca tomó forma. Las razones por las que dan que no se pudo realizar este evento el sábado pasado, pues bueno, una de ellas es que por el momento en que se vive Guerrero y Veracruz y todos estos lugares afectados por las últimas tormentas tropicales, pues bueno, no es este momento para andar celebrando, básicamente es lo que dice una de las razones. Otra es que, pues bueno, por lo mismo de la marcha de los maestros y todo esto que tenían tomado el Zócalo, pues bueno, tienen cerrado el Zócalo, no puedes pasar. Creo que si quieres pasar por ahí te dicen a dónde vas y se ponen medio chenchos. Inclusive si quieres llegar en carro, pues solo que vayas a dejar donativos, ¿no? Y la otra, pues precisamente que el Zócalo es un centro de acopio de víveres y todo esto para apoyar a las personas damnificadas por los huracanes, ¿no? Entonces, sí estaba medio complicado. Demasiado, digo, cuando se planeó esto, cuando leímos la nota, incluso mencionábamos que para romper este récord y para poder tener la asistencia que se requería, pues iban a tener que colocar y hacer una logística interesante, sí, sobre el lugar para que la gente viera y disfrutara de esta lucha libre. Bueno, ahora sí que el plato fuerte de este evento iba a ser un triangular de máscaras. Uh-huh. Este triangular de máscaras se llevaría a cabo con los personajes de El Hijo del Santo, Dr. Wagner Jr. y L.A. Park. Estos tres estarían disputando en un triangular. Y bueno, una máscara iba a caer, o va a caer, según ellos. Esta función, oye, no se descarta, sino que simplemente se va a aplazar un poco para llevarse a cabo. Oye, pero refrescame la memoria, ¿qué hora firmaron el contrato? No, en ningún momento. Sí, ¿verdad? No, no se ha firmado el contrato, no. Nada más es lo que estaba tratando de recordar hace un momento. Sí, se mencionó y hasta ahorita en la nota se sigue mencionando, sin embargo, no ha habido alguna rueda de prensa, uh-huh, algún contrato, como bien lo dice Paquito, en donde ya se haya estipulado, firmado y concretado el hecho de que se va a quitar una máscara. Exacto, que se va a realizar este triangular para empezar. Exacto. Y fíjate que hasta eso aquí, el Hijo del Santo, pues, entre comillas, sale, no sé si la palabra sea correcta, sale sobrando, ya que la rivalidad, uh-huh, entera es de Dr. Wagner Jr. y L.A. Park. Sí, L.A. Claro. Park lo ha dicho claro, de hecho en una entrevista que le hicieron, él lo dice fuerte y bonito, le quiero romperla a Dr. Wagner y voy por su máscara. Entonces, creo, en ningún momento menciona al Hijo del Santo. Sí, exacto. En ningún momento menciona al Hijo del Santo. Y bueno, fíjate que algo que en lo que estoy de acuerdo con el Hijo del Santo es el hecho de que no va a dar ningún borregazo. Para ¿a qué nos referimos? Que no va... ¿Qué es borregazo? ¿Qué más borregazo? Que no va a llamar la atención ni va a desviar, mejor dicho, la atención de los problemas que realmente se están suscitando, que es los damnificados y que es, bueno, también los problemas sociopolíticos que se encuentran en la Ciudad de México, ¿no? El que redactó ese ¿cómo se llama? Ese boletín de prensa le quedó bien bonito. Sí, a pesar de que... ¿Salgo por la fecha? Exacto. Bueno, no, la nota está mal escrita, ¿no? Pero el boletín que mandaron sí está bien escrito. Pero digo, el problema ahí es que la función realmente nunca tomó forma, nunca se anunció ninguna lucha, nunca... Digo, además de la fecha, nunca... dijeron, estos luchadores van a estar, ¿sabes, aquí? ¿Qué pasa? Siento que en el momento que lo anunciaron era como que un tanto lejano, entre comillas, para, uh-huh, la fecha que se iba a hacer esta lucha. Otra, ya sabemos que como que les encanta sacar los carteles y demás y anunciar todo unos días antes de la fecha. Que sí, no. Entonces, supongo que como en esas fechas se estuvo percibiendo todo lo que está aconteciendo, entonces ya no llevaron una estructura tal cual del programa luchístico, ni siquiera la sede, ni siquiera, pues ya, así como que lo dejaron y bueno, mejor nos abocamos a decirles, se va a llevar a cabo, pero después, ahorita no. Sí, no, yo insisto, a pesar de que, bueno, el Zócalo estuvo tomado, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Casi un mes, más o menos? Más o menos, sí. Un mes. nunca dieron información si realmente iba a cambiar la sede. O, bueno, para empezar, yo insisto, sí, sí. Nunca informaron qué luchas iban a estar. Querían que ese triangular fuera la principal, pero yo creo que por eso digo, yo creo que aparte por eso no lo hicieron. Que hasta que no tuvieran amarrado esta lucha no iban a hacer algo. O sea, me figura que por eso no anunciaron lo demás. Pero digo, sí, a pesar de que estaba esta cuestión desde los maestros en el Zócalo, bueno, anuncia un cambio de sede en otro lugar. ¿Cuál es el problema? Pues supongo, ¿no?, que lo que quieren es romper ese récord, uh-huh, y que sea literalmente ahí en el Zócalo de la ciudad. Bueno, a ver, ¿no? Pero yo insisto, esa función nunca tomó forma. La lucha estelar con la que quieren hacer grande este cartel nunca se firmó. Yo recuerdo, inclusive, ya me acordé de otra cosa, de la única firma de contratos que hubo fue para el mano a mano que hubo entre Wagner y La Park en todo hace algunos meses. Sí, pero, y que inclusive al final Wagner hizo berrinche porque quería firmar ahí mismo los contratos al terminar la lucha, que La Park se fue, se lo llevaron en camilla y todo, y que como nadie del todo por el todo salió, pues bueno, dijo ya me voy, ya no quiero nada, y ahí se ve, ¿no? Entonces, eso es como el antecedente. Y en general, pues bueno, una lamentable que, bueno, en parte se haya tenido que cancelar, pero en parte que como que sí, la vamos a hacer, pero no tenemos nada. Entonces, eso es como todavía que les falló sí, esa cuestión, que no, realmente no tenían nada, anunciaron una fecha y a la mera hora, pues bueno. Sí, como que también se dispersó en el aire. Se digamos que el momento que vive México en la actualidad, pues bueno en el último mes básicamente no ayuda tampoco, pero digo, eso no es excusa para que ni siquiera hayas presentado una o dos luchas para que la gente le llamara la atención al cartel. Pero bueno, digamos que ahora, para cerrar el todo por el todo, el mes de noviembre será una fecha. No se va a disputar este triangular en este mes de noviembre. Uh-huh. Aclaramos, simplemente se va a llevar a cabo una de las funciones del todo y por el todo, comandada por el Hijo del Santo. Sin embargo, el triangular de máscaras, bueno, será para el siguiente año, porque con este cerrarán la temporada de 2013. Algún día, exactamente. ¿Y todavía tenemos time? No, ya no. Vámonos a un corte, vamos, regresamos, no se vayan. Todavía seguimos con Elea Park, que le dijo a la sombra: ¡Acarí! La cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, seguimos aquí en La Cavernaria. Tenemos más noticias, más cancelaciones, ¿por qué? Sí, más cancelaciones. Sí, una cancelación más para este año, bueno, para este último trimestre del año. No es cierto, no trimestre, cuatrimestre del año. Se canceló Lucha Libre la Experiencia 2013. Aquí básicamente fue un error de planeación, no se pusieron de acuerdo con el Centro Banamex y cuando quisieron apartar las fechas, pues básicamente le dijeron, ¿sabes qué? Lo tenemos ocupado. Híjole, ¿qué crees? Ya no tengo lugar. Exactamente, ya no tengo lugar y a ver cómo le haces. Y pues dijeron que saben que mejor... ¿En el Zócalo? ¿Por qué no? Oye, estaría sabroso también. Entonces... pues simplemente no va a haber Lucha Libre la Experiencia este año, que llevaba 6 años seguidos organizándose. Juntaba a las principales empresas de México, independientes y todo eso. Traía buenos luchadores mexicanos, extranjeros, recordando que en alguna Lucha Libre la Experiencia Blue Demon Jr. ganó el campeonato de peso completo de la NWA. Por ahí se presentaron el año pasado nuevas empresas, que sí, la del, ¿cómo se llama este vato? El que andaba con Yurka y la puso a luchar, que también era El Intocable por ahí presentó una promoción que no pegó mucho, porque no hemos sabido nada de ellos. Sí, ya se lo debe haber comido Yurka. Capaz, ¿no? Capaz, con esas uñas, ¿no? En fin, Total, se canceló por este año y total que no va a haber lucha libre en la experiencia hasta julio o agosto del 2014. Exactamente, hasta julio o agosto, y eso a ver, esperemos. Digo, creo que ya, ahora sí aprendieron la lección y creo que desde ahorita ya apartaron la fecha para yo esos creo, meses. Mejor dicho, más les vale, viejo, porque sí, ¿no? 6 años ininterrumpidos de estar presentando esto que es lucha libre, la experiencia, un centro en donde se regocija, y fíjate que ha tenido una muy buena afluencia de gente, de personas que les gusta la lucha libre, chicos y grandes, medianos también. Qué bueno, por desgracia, este año, como dice Paquito, lo vuelvo a recalcar, la planeación de las fechas y de apartar el lugar, porque es literal, apartas el lugar, sí, pues no se llevó a cabo. No se llevó a cabo, entonces pónganse al pendiente en julio o agosto del 2014. Pero bueno, mira, así a ver si nos lanzamos en julio o agosto al sí. Centro Banamex el año que viene. 2014, sí, estaría bueno. Locochón, estaría bueno. Sabor suave. Y bueno, ¿qué le dijo Elia Park a la sombra? Bueno, ahorita le platicamos. Ah, sí, bueno. No, ahorita, ¿qué más? Terminamos otro, con la nota. Sí, básicamente era eso, que 6 años y este año por un error de planeación no les apartaron el lugar. Sopas, man. Y es ni modo. Ni modo, exacto. Ni modo. Ahora sí que pues ni modo, pues ya nos esperamos, ya lo pusieron, ya lo tajaron, ya dieron la cachetada, pues ahora aguanta. Aguántate, exactamente, sí. En fin, y ahora en noticias relacionadas con el consejo. Ay, esta está buena. Es que no sé. Está bueno porque está ardilla. Sí, está un poquito ardilla. No, sí. Y bueno, por desgracia también algo que no bueno, al menos su la mitad su de servidor la nota, no, sí. No sabía. Pero bueno, empecemos desde el principio, dirían. Por ahí, el caso es que L.A. Park, después de haber comentado lo que les decía acerca de Dr. Wagner, que es la máscara y que se le va a romper la madre y toda la banda. Qué bien censuras. Oye, qué bien censuras. Ponerse, ¿no? También comenta algo más. Por desgracia o agraciadamente, lo que es Volador Jr., bueno, pues es sobrino de L.A. Park. Es su sobrino. Bueno, y uno, por la fortuna de él, ¿no? Bueno, sí, pero buena familia luchista. No, bueno, mejor dicho, por fortuna para ellos, desfortuna para la sombra. Exacto. A eso me refería. ¿Por qué? Bueno, porque ahora L.A. Park va tras la sombra. ¡Ah! Va tras su máscara. Cuídate, compadre, porque voy tras de ti. Básicamente le dijo eso. Básicamente eso fue lo que le dijo en una entrevista que le hicieron. Que la verdad, ay, ya, odio que hagan esto. Pónganlo en papel, pónganle una fecha sobre todo, carajo, pónganle una fecha. Pues es que nada más son así como que esporádicas las ocasiones. Lo comentó, lo tenían aquí en voz en cuello, entonces pues, escupe Lupe, ¿no? Y sí, lo tenía que sacar. Aparte, por desgracia, bueno, él le conmemora y le brinda uno de sus títulos ganados recientemente, que falleció lo que es su sobrino, uno de sus sobrinos, que es Gemelo Muerte 2, o también lo hacía como mini L.A. Park, apenas, no tiene, ¿qué será? Una semana, que falleció mini L.A. Park de un paro cardíaco. Él comenta que no sabía que tuviese algún problema de tipo respiratorio cardíaco, corazón en general. Del corazón, exactamente. Entonces, bueno, desgraciadamente fallece mini L.A. Park, sobrino de L.A. Park. Sí, bueno, una noticia lamentable. Sí, lamentable. Y dentro de esta nota, bueno, es donde comenta que va tras la máscara de la sombra. Y a ver, papá, cuídate. Ya. Cállate, viejo, tú. Todo eso. Todo eso. Pues sí, básicamente eso. Me gustaría que se dejaran de tanto bla, bla, bla. Y órale, saquen el contrato y fírmelo. Ojalá se quite esa costumbre de que primero hablo y luego hago lo que quiero. Pero estuvo genial. Que se dio cuenta de cómo se llamaba la página que, exactamente, que lo estaba entrevistando. La página que se llama es Warnermanía. La Warnermanía. Entonces, él después de todo esto se da cuenta, tal cual se da cuenta en alguna de las playeras de ellos, o no sé en dónde lo estaba viendo, dónde lo vio. Y así de, ay, son estos hijos de la madre. Y yo aquí dejo poniéndole ganas, Adri. Sí, no. Sí, buenísimo. Pero lo dijo chusco, o sea, no vi que se haya enojado, molestado. Sí, no. Pero sí como que, ah, sáquense a la... Pero bueno. Nada más por el nombre. Exactamente. Los andaba mandando a volar el buen señor Tapia. Incluso, bueno, los chicos que estaban haciendo la entrevista junto con el camarógrafo, bueno, pues les causó gracia, ¿no? Se escuchan ahí sus risas. Que por cierto, nada más como consejo, un micro no les caería mal. Nada más estaban con el micro de la cámara. Sí, pero es que luego no se escuchaba, mi hermano, sí. Ah, ya. No, un micro, póngale ahí un micro y miren, fregón, escucha todo. Bueno, mientras no sea como un micro como el que tenemos aquí, que chorro de estática. Ellos sí pueden tener la producción, ¿no? Pero sí, no. Un micro, ¿no? Un lavalier. Sería bueno. Bueno, sí, también podría ser. Digo, ellos tienen las posibilidades, exactamente. Si tienes el dinero, ¿por qué no? Pues lo que sí, pues es hermanía, ¿no? Creo que no. Oye. Va. Pero bueno. Y en otro orden de Tamatonga, pronto me. Ahí está, Omar se me adelantó un poquito. ¿Por qué Tamatonga suponemos que viene a México? Pues hace, ¿qué fue? 14 de septiembre. Sí, qué bueno que le dejé la fecha. El 14 de septiembre. Qué bueno que le dejé la fecha, sí. Y aquí ya le di un ataque de risa a Omar. Pues habíamos anunciado que Rey Bucanero iba a andar por aquellos lares disputando junto a Tama Tonga el campeonato mundial de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, que en ese momento, o hasta ese momento, estaba en posesión de Tanahashi y de Liger. Y pues total que se lo regresan a México, Rey Bucanero y Tama Tonga los derrotaron. No era nada sencillo, bien por ellos dos. La verdad es que sí. Pero el detalle es que el Consejo ya está armando una eliminatoria. Bueno, fue ayer o el martes. El martes, sí, fue el martes. Armó una eliminatoria para sacar un retador. ¿Un retador qué? Para el campeonato mundial. Pero si lo tiene México. Sí, por eso. Los van a recibir con dos nuevos retadores. O sea, como a ver si es cierto que se lo ganaron bien, ¿no? Pues yo creo. Pues yo que Tamatonga y Rey Bucanero les pongo una soberana tranquiza para que se les quite y para que vean que realmente somos los ganadores de este. Exactamente, entonces es. A ver cómo les. O sea, que los van a recibir con pompa y platillo, ¿no? Sí, porque todavía, y ahí ya vi que no debí de haber dejado una nota, porque todavía el pasado domingo estuvieron en Japón Rey Bucanero y Tamatonga, junto con Máscara Dorada por ahí en un evento de la New Japan. Entonces me imagino que para esta semana o para la próxima veremos ya sea Rey Bucanero y Tamatonga. Bien. Defendiendo su campeonato mundial. Tamatonga le hicieron mucha publicidad, mucha promoción, lo que es aquí en México. Uh-huh. Como uno de los. Bueno, es un buen luchador, no me aparto, le echa ganas, le echa fibra el cuate. Pero siento que no pego al 100% Tamatonga en lo que es el gusto del público mexicano. Como que le costó trabajo, ¿no? Bastante. Porque también recuerdo que al principio llegó a luchar descalzo y se andaba medio matando. Y ya después empezó con las botas normales y todo. Otra. Yo a lo que le figuro es que lo que a él le sirvió fue llevarse bien con sus compañeros de empresa y equipo. Sí, claro. Entonces eso hizo a que la gente como que volteara a verlo. ¿Por qué? Porque salía con Rey Bucanero, porque salía con... Terrible, porque salía con otro más. Oye, sí, ahí está los TRT. Terrible, Rey Bucanero y Tamatonga. Contrátenme departamento de programación, no es cierto. Entonces, esto ayuda mucho a Tamatonga y Tamatonga lo sabe llevar bien. Se agarra con ellos como Pitbull. Solito como que no había tenido mucho boom y cuando empieza a hacer covers con artistas internacionales. Estamos hablando del mismo Pitbull. Hablando del mismo Pitbull. Cuando empieza a hacer relaciones con artistas internacionales, bueno, empieza a tener un poquito más de auge, pegue y es un boom. ¿No? ¿Y ese vato en dónde no canta? ¿Con quién no canta? Exactamente. Exactamente. No me extrañaría que al rato hiciera algo así con Jenny Rivera, que ya estuviera muerta, no sé. Se me figura algo así. Claro. Quedaría ese vato, pero bueno. Tamatonga en México. Vamos a ver qué tal. Ojalá que venga a México. No le fue nada no, mal. No, para nada. Solo como dices, le costó trabajo. Le costó trabajo, se adaptó bien y se quedó un ratillo por ahí. Vamos a ver que los reciban con esta apuesta. Ajá, a ver. Y siento que. No, sí, o sea, sí. Sí, sí. Sí, sí, lo retienen ahora, o no. Oye. Esto fue Cantinflas Show. Muchísimas gracias. Vamos a un corte después de este buen cantinfleo del buen Omar. Vamos a un. ¿Te acuerdas del mandril? No. Sí. Aquí sí nos vicios bien gacho el sonido y al rato voy a andar batallando en la edición. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive. Arráselo. ¡Ay, dolor! Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo pisa. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y ya estábamos platicando acerca de un poquito de todo. Sí, ya platicamos un poquito de todo. Y ahora nos vamos con el consejo, literalmente el Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, seguimos. Sí, habíamos platicado, pero no al 100%. Uh-huh. Pero bueno, seguimos y recordando que la semana pasada se disputó y se disfrutó lo que es el 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, este domingo, ¿fue el domingo? Este viernes. ¿Dónde andas? No, ando en todos lados menos. Bueno, este pasado viernes se disfrutó en la Arena México un duelo interesantísimo junto con los perdedores y ganadores del 80 aniversario. Estamos hablando de que La Sombra, Último Guerrero y Averno, quienes, bueno, Último Guerrero ni ganó ni perdió, ¿va? No, ni Atlantis. Ah, ni Atlantis. Pero bueno, lo que bueno, es... en teoría sí perdieron, pero no perdieron mucho, la verdad. Sí, no. Tal cual una caída, no fue así como que gravoso. Uh-huh. Pero el caso es que Averno, Último Guerrero y La Sombra hicieron equipo para enfrentarse Volador Junior. ¿Y Volador Junior? Volador Junior, Averno y Último Guerrero. Ah, chirrión, lo dije otra vez, Volador. Es que estabas diciendo La Sombra. Perdón. Dije, a ver si ahorita, ¿qué me quedo? A ver ahorita, ¿no? Si se da cuenta. Y Blue Panther, Atlantis junto con La Sombra. Ahí está, ahora sí lo dijiste bien. Blue Panther, Atlantis junto con La Sombra estuvieron haciendo equipo enfrentando a Volador Junior, Averno y Último Guerrero. Estos últimos mencionados se llevaron la mano en alto. Sí. Mano en alto para vencer a Blue Panther y Atlantis. Blue Panther, bueno, ahora con un nuevo look despejado, más aerodinámico. Vamos volando para allá nosotros. Sí, yo naturalmente. Sí, no, vamos volando. Pero Blue Panther, bueno, desgraciadamente perdió la cabellera en este 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, enfrentando a Averno. Atlantis, bueno, se enfrentó a Último Guerrero, pero no hubo ni máscara perdida, solamente una caída más no ganada. Uh-huh. Y bueno, eso sí, esta estuvo más interesante, La Sombra enfrentando a Volador Junior. Recordemos que La Sombra se lleva la tapa de Volador Junior y ahora La Sombra está marcado por Elia Park. Esa familia, sí. Yo sé dónde vives, mono. Sí, casi. No, pues los creo que son de la misma región, creo. Sí, no, los dos son de La Laguna, pero no sé si La Sombra es de Torreón o de Gómez. Y La Park creo que sí es de Gómez Palacio. ¿Verdad? Pero bueno, en general eso fue la lucha estelar. Y que no hubo ninguna trampa, por cierto. Ajá, a pesar de que estaban, ¿no?, tres de los más rudos del Consejo Mundial de Lucha Libre en la actualidad. Entonces, eso también es como para destacar. Y los técnicos andan viendo mal, En las últimas semanas como que les han estado dando para todos sí, lados, sí, ¿no? Para, le han dado duro. Digamos que se reforzó el hecho de que bueno, Averno y Último Guerrero, bueno, le pongan un estate quieto a Blue Panther y Atlantis. ¿Cómo? La verdad. ¿Cómo dices tú? ¿Estás viendo que el niño es cosquilludo? ¿Cómo dices? No, yo. Hay una frase que dice, estás viendo que el niño es cosquilludo y le haces cosquillas, algo así. ¿Eh? Básicamente la situación actual de Volador Junior con La Sombra también. Sí. Entonces, a ver qué sigue, con qué cerramos el año en el consejo. Seguramente va a ser el triangular de cabelleras entre Rush, Negro Casas y Shocker, que Shocker ahí sale sobrando, pero bueno, eso seguramente hasta diciembre. Entonces, todavía falta un rato a ver qué nos tiene el consejo de aquí a diciembre. Pero pues bueno, si no me ponen un contrato con fecha, no me interesa, no les voy a creer nada. Que les queda la más vieja de su casa. Oye, pues sí, está bien. Te cuchilean quién sabe cuántos meses y a la mera hora. Ah, no, ya no querés, va a ser otra cosa. Pues oye, el público se siente engañado, se siente ofendido. Yo me siento engañado y ofendido. La mayoría del público también, pero bueno. En general, eso fue lo más relevante del pasado viernes en la Arena México. Vamos a dar la cartelera para mañana. Bien. Para mañana que bueno, como que esta ha sido de las carteleras más flojitas que he visto en un buen rato de viernes de Arena México, la verdad. Pero pues ni modo, no se pueden tener carteleras espectaculares todo el tiempo. Eso sí, pero así como que después de todo el alboroto y eso, como que sí te saca de onda el poquito lo floja que se ve esta cartelera. Y como siempre, de abajo para arriba, en la primera lucha, la generación 2011, oye, qué pasó con la 2002 y la 2013. Pero bueno, la de la generación 2011 del Consejo Mundial de Lucha Libre, Hombre Bala Jr. y Super Halcón Jr. se van a estar enfrentando los Cancerberos del Infierno, representados por Raziel y Cancerbero. Raziel. Bueno, está curioso el nombre. Bueno, vamos a la segunda lucha. En esta es lucha de Amazonas. Se estarán enfrentando, haciendo equipo, Marcela Davis y Goyat Kong, enfrentándose a Princesa Blanca Tiffany y Princesa Suheiti. ¿Qué hubo? Tercera lucha, Consejo contra Invasores, Guerrero Maya, Stuka y Fuego contra los Invasores de siempre. Bueno, desde hace un par de años. Sí, un par de años. Psicosis, Cráneo y Morphosis, representando a Morphosis, amigos. Ah, no, ese es de los Power Rangers, ¿verdad? No, no es eso. Es otra cosa. Y te va, al rato vas a hacerle como Antonio Peña, los Power Riders. Los Power Riders, oye. Sí, tuvo fue Tercia, ¿no? De las Tortugas Ninja. Fue de los Tortuguillos Karateka. Al menos ahí le cambiaron el nombre más. También fue de los Power Rangers. Bueno, Power Riders. Power Riders. ¿De quién también fue? Ya, bueno, así nada más. Tortuguillos Karateka, y si quieres, si te quieres ir a lo más raro en Monterrey, pues ahí tienen al Iron Man, a Bob Esponja, a Patricio, a Woody y a... ¿En serio? Ya, a Bob Lightyear. Sí, ahí está en la cavernaria. No visitas la cavernaria, carnal. No, mira, bueno, es una entrada que publiqué hace como 2-3 meses. Básicamente la lucha en Monterrey era Bob Esponja y Patricio Estrella enfrentándose a Woody y Buzz Lightyear. Yeah. Básicamente. Los pueden contratar para eventos familiares. Sí, básicamente eran las botargas que llevan chido, a fiestas infantiles. Digo, si existe Conan Big, sí, ¿por qué no van a existir estos personajes? Pero bueno, vámonos al evento especial Match Relámpago VIP. Después de este brevario cultural, Match Relámpago VIP, se estarán enfrentando Titán contra Niebla Roja. Uy, esta va a estar buena. Emocionante semifinal de tríos. Místico 2, Super Porky y El Valiente se van a estar enfrentando a Verno, Mephisto y Rey Escorpión. Yeah. Mephisto y Rey Escorpión. Ahora nos vamos con Explosivo Combate de Estrellas. Esos títulos son a todas. Es un genio el que escribe las cartas. Explosivo Combate de Estrellas se estarán enfrentando, haciendo equipo, La Sombra, Marco Corleone y Rush, en contra de Volador Junior, Mr. Niebla y Negro Casas. Esa va a estar buena, Papá. Esa va a estar buena. Y bueno, ya para terminar, vamos a un corte. ¿Cómo ves? Vamos a un corte y regresamos. Sí, vamos a un corte y regresamos para hablar de AAA. Creo que va a quedar muy apretado y a la mera hora no. Se va a escuchar feo. Vamos a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras del oro. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tu mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Ahora vamos a comentar un poquito acerca de lo que pasó en estas pasadas fechas en AAA. El pasado domingo en el auditorio del Plan Sexenal, o en el Deportivo del Plan Sexenal, allá en el DF. Que bueno, mi compadre no andaba muy contento, que las Apache como siempre. Es que en serio, ¿por qué las Apache? ¿Qué no tienen otras? Creo que no. Con todo respeto, la verdad, son buenas luchadoras las Apache, pero... ¿Qué no tienen otras, en serio? ¿Qué no sacaron? ¿Cuántas ediciones de Quién Pinta para la Corona llevan? Dos, ¿no? Sí. ¿Qué no han sacado dos luchadoras de Quién Pinta para la Corona? ¡Oye! ¿Qué les pasa? Oye, y también, ¿qué le pasó a Taya Valkyria, a esta, cómo se llama? Jennifer Blake. Ya no las he visto programadas desde hace un buen rato. Digo, este ha sido como que el talón de, entre otras cosas, el talón de Aquiles de AAA, como que la división de mujeres nunca ha sido su fuerte. Entonces, nada más eso como paréntesis. Vamos a repasar ahora sí lo que fue la función del plan seccional el pasado domingo 22 de agosto. 22 de agosto, ¿qué onda? 22 de septiembre. 22 de septiembre. Empezando con Lucky Boy y Niño de Ébano, que se enfrentaron a Carta Brava Jr. y el Apache. Y pues bueno, Lucky Boy y Niño de Ébano sucumbieron ante la experiencia de los dos rudos, de estos dos rudos de AAA. Exactamente, y en la segunda lucha tuvimos campeonato de mini, campeonato mini AAA. Se enfrentaron Dinastía y Mini Abismo Negro, cuando Dinastía pues le dio una repasadita a Mini Abismo Negro, retuviendo así el campeonato mini de AAA. ¿Qué? ¿No que no se podía? Sí, exacto, con todo y que hubo intervención de Nicho el Millonario Psicosis 1, Dinastía pudo retener su título. Bien. Y bueno, en la tercera lucha, que está, bueno, Fabi Apache y Drago con Pimpinela Escarlata vencieron a María Apache, a Argos y a Mamba. Y que bueno, tras la lucha, aparte de que se lo moqueteó en la lucha del campeonato mini, que Drago fue second de Dinastía, pues bueno, también se lo vino a moquetear aquí en esta tercera lucha, y que inclusive le llegó a engrapar. Ya saben que esas grapas son unas loquillas, Sí, duele. Sí, siempre duele. Bueno, Angélico, Jack Evans y un nuevo compañero debutante, Australian Suicide. ¿Qué nombre más extraño? Suicidio australiano, ese coma de ser. Australian Suicide. Si realmente existe, ojalá que no exista. Pero está raro ese nombre. Bueno, este cuate nuevo luchador debutante, por cierto, junto con Angélico y Jack Evans. Sí, es luchador. Bueno, se llevó la victoria en este... Los tres. En ese combate, bueno, se llevaron la victoria venciendo a Pentagon Jr., a Steve Payne y a Eterno. Ya Angélico y Jack Evans, pues sí, hacen lo suyo, no puedo decir que no, pero el australiano suicida... En serio, ese nombre como que qué onda, ¿quién se lo programó, él o Triple A? Yo digo Triple A tiene sus loqueras, pero no tanto, o bueno, no sabemos. ¿Loqueras? ¿Nunca viste luchar a Piolín en alguna función de Triple A? Sí, pero fue nada más como que momentáneo, a lo mejor este cuate lo cambia después. O al Gato Everready o a Televisa Deportes. Sí, al Gato Everready. Ahí tienes ese el Gato Everready era bueno. ¿El quién? El Gato Everready. Bueno, sí. Hacía buenos lances y toda la onda. Era muy ágil el cuate este. Bueno, el caso es que este suicida junto con Jack Evans y Angélico vencieron a Pentagon Jr., Steve Payne y Eterno. Y en lo que fue la lucha semifinal, la secta contra los perros del mal, Dark Oz, Dark Escoria y Dark Cuervo se enfrentaron al hijo del perro aguayo. Imagínate qué tan encanijado está el hijo del perro aguayo, que hizo equipo, que comandó a un equipo para ponérseles al tiro. Y juntó a Psicosis y a Daga, y con todo y eso, pues bueno, les terminaron dando una repasada. Y total, y fíjate que Escoria salió lastimado de uno de sus hombros. Aparte de todo, y con todo eso, mira, la secta se llevó la victoria en esta lucha semifinal frente a los perros del mal. Así que bueno, las amenazas no paran en los encordados. En esta ocasión le tocó a Psycho Clown decir a Tejano Jr. que se agarre, porque va con todo enfrentándolo, y en esta lucha no fue la excepción, ya que Psycho Clown vence al megacampeonato AAA Tejano Jr., y es cuando lo amenaza. Este 18 de octubre, por cierto, van a venir a la ciudad de Puebla. Que ahí va a andar Omar, seguramente. Sí, por cierto. Que los boletos creo que están en 100 y 150. ¿Ya viste? Más o menos. Sí. Ah, qué barato. 100 y 150, sí, la verdad está muy bien. Sí, sí. Pero bueno. Si no tuviera clase, sí me fugo. El caso es que este próximo 18 de octubre aquí en la ciudad de Puebla se estará enfrentando Psycho Clown contra Tejano Jr., o al menos así es como lo amenaza. Y esto, bueno, esperemos que AAA venga a dar un buen espectáculo, un buen show. Uh-huh. No, lo que no será en el Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, exactamente. Ahí junto a los dos estadios. Sí, parece que en el conglomerado de los estadios, a un ladito del... pues tiene nombre ese lugar, ¿no? Ciudad Deportiva, algo, ¿no? Creo que sí, Ciudad Deportiva. Ciudad Deportiva, ¿tú que vives por ahí? Mi hermano, vivo por ahí, pero... Bueno, ¿no pasas por ahí tampoco? No, realmente no. Ah, ok, bueno. Yo digo que no pasas por ahí tampoco. No, realmente no. Y pues bueno, eso fue todo. Sí, básicamente eso fue todo con AAA. Más así como un breve comentario. El pasado fin de semana, Fénix perdió por el... Bueno, peleó por el campeonato de peso heavyweight junior de Pro Wrestling Noah. Se enfrentó a Taiji Ishimori y no lo pudo derrotar, entonces eso fue todo por parte de AAA, del consejo y de todo lo del mundo luchístico esta semana. A ver qué sucede la próxima, a ver qué nos traen, y dígase que ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchas gracias por haberle dado play, por haberse conectado. Síganse conectando. Denle un clic a la publicidad de la página. Extrañamos comer carnita, insisto. Eso nos ayuda en mucho, ¿no? En mucho, sí. Básicamente. Créeme, sí. Es un apoyo para nosotros en gran medida. Exactamente. Me despido. Yo soy Francisco Arreola. Omar, ¿algo que quieras agregar? Como siempre, como a cada término del programa, agradecerle su estancia con nosotros, el disfrutar de las notas del Pancracio Luchístico. Pasen una excelente fin, bueno, una excelente semana y fin de semana, o día, noche, madrugada, o donde... Que la pasen bien. Que la pasen a todo dar, ¿no? Que la pasen bien fregonamente. Recuerden visitarnos www.lacavernaria.com lunes, miércoles y viernes con las mejores notas o con lo más relevante del Pancracio Luchístico. Mi nombre es Omar Dávila. Muchísimas gracias. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.